Güey, quería hacer un... necesitamos grabar unos... ¿ya para qué? Siempre me dices, güey... Te hablo, güey, la semana, güey. ¿Ya para qué en vez de cállate? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué en podcast? Desde Guanajuato, donde se sirve el mejor pan de muerto con anís y cajeta de guayaba, esto es... ¡Cállate Podcast! Creo, no sé, que me volví un poco loca anoche mientras me besabas contra la pared. Y te quiero decir algo. Está chida. Sí, de hecho. Esa sí está chida. La iba a poner de cortes. es que quería dedicártela, amigo. Pero es que sí, pienso tanto cuando en ti cuando lo escucho, mira. Tuya. Ya, porque me chiveas, güey. Mejor este. Manolo. Buenas noches, amigo. Soy tuya. Te da como penilla, ¿eh? Que te lo diga. No, güey. Pero cuando estamos solos, ¿por qué no te pones así? Pues es que es diferente. Tuya, ya. Bueno, ya estamos. Bienvenidos a Cállate Podcast en su edición número 384.321. 269. O sea, es como tener 269. Exactamente, eso es una pinche. Wow, es un doble 69 hoy. Orgía musical. Y además muy apropiado porque es Masturmartes y toda la connotación sexual que tiene este programa. Ya la gente ya no hace el Masturmartes, ¿o sí? O la gente sigue seguirá aplicando nuestros. No, porque es que es pecado. Pues sí, yo lo sé. Pues en esta derecha católica, ajá, pues todo es pecado. Sí, pero pues así a escondidas pueden hacerlo, ¿no? Pues sí, pero no, nunca jamás olviden de su Masturmartes. Ah, yo pensé que iba a decir, nunca jamás olviden de pensar en Dios. Mientras están acá haciéndose una... pensando en Dios. Así es. Eso es lo que yo hago, güey. Adiós. Adiós. Bueno, aquí está Controlador, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilón? Buenas noches. Nos da mucho gusto. Tu playera me... Es que no se acostumbra. Me marea. Es trambótica. Es trambótica. Tienes que buscar el final del laberinto. Exactamente. Te digo dónde está. En tu pezón. No. Que te estoy viendo, que estás haciendo así. Qué asco. Te doy una pista, mira, más abajo. Mira, ven tu dedito, baja y ve bajando. Por aquí. Ay, controlador. Bueno, ya escucharon a Manolo también, fino como siempre. Hola, buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, aquí pensando, fíjate, estaba analizando que en esta temporada solamente me he comido un solo pan de muerto. Ah, yo también. Yo no he comido ni uno, ¿eh? ¿Y, pero por qué? Como que estuvo, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Sí, no sé. A lo mejor ya está volviendo un alimento fifí, como nosotros somos chairos. Como no sé si hubo desabasto. Puede ser. No, claro que no. Porque antes hasta en los semáforos vendían. Ah, sí, cierto, ¿eh? así caían del cielo, güey. Sí, caían pan de, o sea, era como la lluvia de hamburguesas, era lluvia de pan de muerto. O sea, ya ves que sí. Estrenaron la película de Día de Muertos. Ah, sí. Se ve bonita, ¿no? Animación. Ajá. Debió haber sido lluvia de pan de muerto. Exacto. Con así con su cajeta de guayaba. Ajá, y camote, que es la tradicional aquí en Guanajuato. Aquí en Guanajuato el pan de muerto, para los que no son ignotos, sí, de esta nueva Suiza, que no conocen la cultura. Es un pan que es de anís, que es un pan así con un muerto todo feo. O sea, no es así el que es así como de... El anís me da un poco de... Te da por atrás. Eso no tiene sentido, güey. El anís, ¿cómo me va a dar el anís por atrás, güey? No sé, güey. Bueno, sí me puedes dar el anís por atrás, güey. Sí, güey. Ah, sí, es cierto, güey, tienes razón. Perdón. El pan de muerto aquí de la ciudad de Guanajuato, capital, es un pan así como aplastado, con unas manitas, no sé qué, es que no sé si son manitas, güey, parece o son un pinche ojos, pollo, güey. Exactamente. Ah. No sé si son manos o son ojos. Un pollo de anís, así como chistosito, güey, como morenito, güey. Yo pensé que era un alien. Otra vez te es eso. Que no se pone atención, güey. Pues ya pon, güey, ¿no? Bueno, ok, sí, está bien. Ok, ¿qué más? Yo pensé que era un alien. Ok. ¿Tú piensas que el pan de muertos es un alien? Sí, que de forma de alien. Pero eso no es la cosa más peculiar, güey, del Día de Muertos en Guanajuato. ¿Cuál es la cosa más peculiar del Día de Muertos? Acabas de decir, güey, la cajeta. La cajeta de camote con guayaba. Sí. Así es. Aparte es mega tradicional, o sea. Cuando hay cajeta de camote, tú agarras mucho, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí, para embarrártelo. Así. Cuando hay cajeta, saco de un frasco, la unto en el pan. Ajá. De anís. Ahora, sí. Y si como saco, todo el día, güey. Sí, sacas para embarrártelo. Okay, lo voy a hacer como Rafa, güey. Imagínate, güey, que estás sacando cajeta, güey. Así, guacala, güey. Bueno, cuando vengan a Guanajuato, Día de Muertos, Sí, pidan su cajeta y su pan de anís. Su pan de anís. Y ya, así. Muy bien, amigo. Raspado de anís también, ¿no? Su raspadito de anís o su salpicón de espaldilla. Exactamente. Bueno, ya estamos empezando entonces este programa. Oigan, hay cambios importantes. Cambios en la administración, en la producción. Debe haber cambios en la administración de este programa. Pues yo diría, güey, ya. Quisiera, pero pues no se puede, güey. Es como cuando, por ejemplo, los sindicatos y eso. Quieres correr a alguien que no es muy apto para el trabajo, pero pues ni modo, está sindicalizado, güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo? O sea que controlador y yo estamos sindicalizados y no nos ha podido correr. Pues casi, güey. No. Güey, mira, sabemos, después de 269 veces de hacer este programa, que la primer mitad del programa es generalmente es chafa, güey, es aburrido. Generalmente la mejor parte del programa es la segunda parte. Así es. Del corte para adelante. Entonces, el primer cambio que quiero que hagamos es... Vamos a hacer de cuenta que ya estamos en la segunda parte, güey. Que ya pasó. Entonces ya, vamos a estar contentos, ¿no? Y echándole ganas y siendo divertidos y todo eso. Muy bien, muchachos, ¿estamos? ¿Estamos? Sí, estamos. Sí. Uno, tres, ¡cállate! El segundo cambio es que probablemente hoy vamos a tener dos cortes musicales en lugar de uno. Ajá. Porque tengo varios... ¿Tienes ovario? Tengo varios. Tengo una variedad de cortes que quiero poner, casi 20, y quedan ya muy pocos episodios para ponerlos, entonces pues ahí para irlos agotando. Claro, ¿acuerdo? Que sí, claro. Perfecto, todos estamos... nos encanta la idea. Muy bien, qué bueno, me gusta su positividad. Saludamos en el chat, ¿no? Saludamos a Coma Inca. Hola, Coma. Que dice, mua mua papichulos. Mua mua. Dice Akasha Astaroth, hola chicos. Hola, Akasha. Está Lalo Vázquez G. ¿Qué hola, es Milalo? Dice hola a todos. Salud, amigo. Hola. Que por cierto, gracias por la... Ya cayó la... El ¿cómo se llama? La cooperación de este mes de Lalo. Oh, ya sabes, hola, Lalo. Es puntualita. Está Ángel García Prudente. ¿Cómo estás, señor? Que sea muy prudente. Esperemos que sí. Y somos todos. ¿Eh? Todos los que escribieron ahorita en este minuto en el chat. No, espérate, ahorita dale chance. Está saturado. Actualiza, güey, porque sí, se satura. Sí, no, es que luego... O sea, como que los bytes todos así chocan de tantos sí, que sí, son. Sí. Como hay mucho cerro aquí, entonces no llega bien la información. Sí, es el problema en Guanajuato. Bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Digo, ¿con qué continuamos? Porque no estamos empezando, ya no, estamos. No, ya estamos a 15 minutos del programa y no van a estar pensando. Ya, las defunciones de estos 15 días. ¿Las qué? ¿Defunciones? Sí, por favor. Walter Mercado. Walter Mercado. Es la que yo iba a decir. Esa señora que nos, nos dio a todos nuestros, horóscopos. Todo. Lo que le sobra. ¿Y sí decía todo sí, lo que le sobra? Sí. ¿O ese era Derbez? No, Derbez. Pero sí lo decía. Era su ¿sí? parodia de Derbez. Todo mi amor o algo así. ¿Pero por qué se murió? Si nada más tenía como 140 años, güey. Sí. Tenía 87 años. Ya tenía 87. Sí, tenía operaciones que se veía como de 65. Ajá. Pero entonces ya era grande, pues, o sea. Sí, güey, no mames. Y ya no sé, todavía salía en la tele, alguien sabe de. Ah, no sé, güey. ¿Qué me puede dar razón? Antes todavía salía después de Don Francisco, que también es otro que tiene como 1000 años. Sí. No se ha muerto Don Francisco, ¿verdad? No, todavía no. Ahí sigue. ¿Cómo se llama Peter Krutenger? ¿Cómo se llama Don Francisco? Se llama Jorge algo, ¿no? Jorge Krutenberg. Tiene un nombre así medio. Ah, sí. Bueno, empezamos con Walter Mercado. Sí, Walter Mercado. Murió. Y ya. Creo que no, me imagino que no la alcanzó a ver, yo creo, ¿no? Y eso que era evidente y todo, ¿no? Sí, no la vio venir. ¿No? Más bien yo creo que sí la vio venir muchas veces, ¿no? En tines. pero ya la hora final, digamos, yo creo que no la alcanzó a predecir. Exactamente. O sea, lo agarró en un cambio de horóscopo entre la constelación de Sagitario y Capricornio. Exactamente, y la alineación con Marte, ¿no? Una cosa y Venus. Así. Lo agarró en Venus descendiente, ahí en Pino Suárez. Así, exactamente. Oye, ¿quién más se murió? ¿Por qué no hemos dicho, perdón, nada más antes, por qué nunca hemos dicho horóscopos aquí en este programa? Estaría interesante, ¿no? Pues porque las cartas astrales no nos han hablado. Tú estarías perfecto, güey, para ser el sucesor de Walter Mercado, ¿no? Se parece un poquito. Sí, se parece, ¿no? Sí. Es así, medio jotolín. Ah, eso sí. Y, pero además. Dice de mentira, dice muchas predicciones. Sí, sí, sí. Y tienes esa aura, amigo. No, pues que ya nuestra amiga Paulina Carreño en su Twitter da sus horóscopos. Ah, ¿todavía es nuestra amiga? Pues sí, ¿no? Yo no sé, güey. No sé. Tú dime, güey. No sé, güey. Ya desde que se cotiza ya cara, ya no. No en el mal sentido de la palabra, pero o sea, no que cobre, no quise decir eso, quiere decir que ya se codea, ya alto perfil, ya es de la high society, del Twitter. Twitter. Hablando de Twitter, güey, bueno, no, muertos. ¿Quién más se murió? No sé quién se murió. Pero mira, las predicciones más importantes de Walter Mercado tienen que ver con la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. Ah, pues estaba viejita, güey. Uy, sí, qué difícil, güey. La llegada de Bill Clinton a la presidencia. Y bueno, adelantó que Madonna tendría el papel protagónico en Evita. ¿Ah, es sí? Importante eso. Órale, qué grandes predicciones. Dice que su primera predicción fue a los 6 años cuando le dijo a la maestra de su escuela: maestra, se va a caer la campana encima de usted. Y se le cayó la maestra. Bueno, encima de ella, pero se cayó la campana. Ah, mira, no manches. O sea, si tú has predicho algo, güey, puedes ser un Walter Mercado. Que este programa va en picada. Bueno, digo sí. Eso es, o sea, no sé. Puedes predecir la muerte de Cállate, güey. Muy difícil de predecirlo, güey. Pero sí se murió alguien más, ¿no? ¿Mané? Sí se murió alguien más famoso. Pues no sé quién, güey, no recuerdo. O sea, no vienes preparado, güey. Yo no, él fue el que dijo de los muertos. Chinga, yo no, porque es Día de Muertos. Bueno, fue. No, fue Día de Muertos. Espérate. Sí. Pero también fue cumpleaños de nuestro amigo Rafa. Ay, ¿en serio? A la bomba. Rafa. Fuchila. Gracias, qué padre, me encanta su. El día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Así es, pues, porque yo soy un santo. ¿Cómo te la pasaste en tu cumpleaños, amigo? Uy, padrísimo, hermoso. ¿Qué te pareció la fiesta que te organizamos? Llevaba yo un año diciéndoles, por favor, yo no voy a hacer fiesta, Nos decía, nada. Pero así cruzaba los deditos atrás. No me hagan fiesta, por favor, no quiero fiesta. Pero quiero fiesta. Y me sorprendieron con una gran fiesta sorpresa, que es mi sueño hecho realidad. Rentamos, o sea, cerramos todo el centro de la ciudad. Así es. Simple y sencillamente para que pudiera entrar Rafa solo. Muchas gracias. Caminando. No, la verdad sí estuvo chido. O sea, sí, no quería fiesta, pero ya que fue la sorpresa, porque fue una fiesta sorpresa para mí, pues sí me sentí halagado, me sentí querido, me sentí cercano a mí, a la gente que quiero y que me quiere. Los que no fueron a ese a tu cumpleaños no son, te quieren, güey. Son culeros. No te quieren. Ah, yo sé que no. No lo se nota, güey. Luego se ve quién ahí, güey. El doctor José Juan y... ¿Quién? Doctor José Juan. Para mí ha muerto. El ingeniero Mario. ¿Mario? Para mí no existe. Mario Castillo, ¿a qué decirlo con su nombre y apellido? Sí, quémalo, güey. Que vive en... Que vive por... No, gracias. Estuvo bueno. Felicidades, bonita. Amigo. Muchas gracias. ¿Cómo que te la pasaste, 40 años, ¿eh? 40 años ya. Desearía que fuera una broma, pero no lo es. Tengo 40 años. Un señor de 40 años haciendo esto, diciendo estupideces en el internet... Enfrente de tres personas que nos escuchan ahí, que no sé por qué nos escuchan, la verdad. Exactamente. Que le dan likes. Ajá. A nuestras fotos, a nuestros tweets. Ajá. Y bueno, pues si bien me va, voy a la mitad de del camino, ¿no? Más o menos. Pues sí. Pues sí, así va a ser. Está bien. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, fíjate, hace como un mes, hablando de poquito de muertos, que no se murió hace poco. ¿Saben quién es Denise? De Calaf. No, Denise la de Vilanova. Ah, sí. Pues resulta que es hija de la India María. No es cierto. Sí, hace como un mes salió la noticia de que la India María la dio en adopción. ¿Qué? Ah, ¿cómo crees? Y entonces aquella creció con una familia, Denise Guerrero se llama, con una familia distinta y ahora pues resulta que lo reveló a la luz pública. Que es hija. ¿Pero cómo supo que era su hija? Pues creo que un día ella la buscó y así. Buscó en Facebook, mi mamá. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? Siri, ¿quién es mi mamá? ¿Es en serio eso? Sí. Órale, la dio en adopción porque no, pues no tenía varo en ese momento. Sí. Oye, Siri. Ah, no funcionó. Marita Siri. Fuck you, Siri. La tuya en... Pues ya la India María se murió hace como 4 años, ¿no? Sí, se murió ya. Pero sigue dando de qué hablar. No manches, eso sí me conmocionó. O sea que esa chava es la Indita Marillita. Ajá. Pero está feita, ¿no? Sí, a mí sí me gusta. Es que se arregla. Que... Ya arreglada, no se ve. O sea, sí te la. ¿A poco te ibas a poner de? No. O sea, claro que no. Ay, güey. Sí, obvio que no. Yo siempre he pensado que uno de los güeyes de Vilanova es idéntico a Tonatiuh, güey. No es idéntico. ¿No? Es Tonatiuh. Por eso no puede estar. Después de que terminó su carrera de cantante pop, ajá, como su grupo de sacados. Sí. Se dedicó a hacer. ¿Su grupo de sacados? De sacados. ¿Él cantaba también de sacados? Era lunares amarillo diminutos. Era Tonatiuh, ¿no? Sí, Tonatiuh. Tonatiuh está en todos lados, güey. Exactamente. Ya sabes que lo soñamos. ¿Cuántas veces nos han dicho que todos los programas, güey? Hablamos de Tonatiuh. Siempre hablan de Tonatiuh. Porque siempre aquí te llaman. Tonacast. El Tonacast. Tonacast. Ok, bueno. Ahí está Vilanova de fondo para que lo recuerden todos. Los que se quieren acordar de la India María. Ahí, ¿crees que ya debemos ir a corte? No, ¿verdad? Todavía no. ¿Cómo le hacemos aquí para...? Pareciera que sí, pero no. A ver. ¿Qué? Bueno, ahí va esto, mira, ahí te va esto, güey. El programa anterior, sí fue el anterior que hablamos del hongo sexual, ¿no? El que tiene 700 sexos. El blob. Blob. Ajá. Y que dijimos, güey, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde salen 700 sexos, güey? ¿No? Ajá. Si aquí, pues digo... Si aquí somos hombre y mujer, como sí. Dios manda, güey. Sí, y ¿no? Si a la semana nos va bien... Sí, ¿no? Y si una vez a la semana... 3 minutos, güey. Exactamente. Es un chingo. Y este pinche hongo, así dándole duro todo el pinche 700 día, güey. 2 veces al día. Así es. Me mandaron este video. Ahí va. Ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando. Vamos a conocer el género del bebé. ¡Qué emoción! Es un sketch. Ajá. De estas. Ya ves que ahora es en los baby showers, no sé qué, más bien hacen esta fiesta especial para conocer el sexo del bebé, güey. O sea, hacen toda una fiesta especial para decirles a, así a las doñitas y a si va a ser niño o va a ser niña. Entonces hacen todo tipo de pendejadas, güey. Cortan un globo y si es azul es niño, si es rosa es niña. ¿Habías escuchado sobre esta moda? Más o menos. Okay. ¿Tú habías escuchado? Sí, claro. Entonces todos los baby shower que va el controlador. Es una moda, güey, muy millennial, güey. Es una pendejada, güey. Bueno, okay, está bien. Entonces este sketch va de eso, ¿no? A ver. Yo quiero lo mejor para mi futuro ahijado, o ahijada, o ahijade. Ya sé, ya usa la E. Bueno, la dinámica es la siguiente. Papá Marcelo y mamá Roxana van a morder el cupcake. Okay. Y según el relleno... Que no, qué bueno que no era mamá Marcela, ¿no? El género. ¿Están listos? Sí. Mira. Ay, qué nervio. Venga, la de tres, ¿no? No, esperen. Si es azul, es niño. Okay. Si es rosa, es niña. Va. Si es morado... Es no binario. Si es morado con verde, es queer de género no normativo. Ok, va. Bueno, pues... Okay. No, si es gris... Esperen, aquí lo apunte. Ah, son varios. Sí. Si es gris, no tiene género definido. Púrpura significa que es de género fluido. Transita entre masculino y género. Género fluido. Ah, como amarillo, de mi género, que se identifica con el suyo, pero no totalmente. Azul y rojo, andrógino. Rosa y rojo, transfémino. Azul y morado, transmasculino. Verde, transneutro. Gris y azul es de género estrella, que no entendemos bien todavía. Ah, bueno, yo no entendí. Si cambia de color, es una combinación infinita de géneros. Wow. Y azul y rosa, bigénero. Azul, amarillo y rosa, trigénero. Arcoíris, poligénero. Blanco, nulo. Amarillo y negro, egogénero, que es un género personal, único y exclusivo. Ok, va. Bueno. Está chingón. Rosa y amarillo es bello género, inspirado en la belleza. Ajá. Negro es de género vacío. Vermellón, ciclogénero, que cambia con los ciclos menstruales. Como controlador. Con chispas de chocolate es ilusagénero, que se adapta al género de la gente que lo rodea. Naranja es el género del fuego, que depende de la intensidad de la llama. Si tiene peluche, es furro transespecie. Es nativo. Y si sabe a sushi, es otaku. ¿Están listos? Es un taco, ¿viste, güey? Ya ahí. Son tacos, sí. O sea, al fin de cuentas son tacos, güey. Exactamente. Entonces, eso contesta un poco la pregunta de... ¿Cómo va a haber tantos pinches sexos, güey? Pues ese señor dijo como 50, güey. Sí, no mames. Y más los que se vayan acumulando, ¿no? En los siguientes meses. Chale, güey. Entonces, bueno, ahí está toda la variedad, toda la... ¿Cómo le podemos llamar? No hay como hacer un taco... Ajá. De discada. Exactamente. Es un taco de discada, tiene de todo. Ajá. Chorizo. Chorizo, arrachera. Ubre. Sí. De todo, güey. Chilito morrón, chile jalapeño. Ajá. Agarras confianza y tomatito. Exactamente. Le puedes poner pepinos. Le puedes poner de todo, güey. Una discada. Todo, güey. Ajá. Todo. Una discada lleva de todo, güey. Sí, exacto. Entonces, pues, ese es un taco. De discada. Exactamente, es un nuevo. ¿Sabes qué onda? Un nuevo género, güey. Exactamente. Se puede todo, güey. Ya viste que había género vacío, género dependiendo de la gente que te rodea. ¿Cómo es un género vacío, güey? Pues es como, ¿qué te puedo decir yo, güey? O sea, es que no lo podrás entender, güey, porque es muy profundo, güey. No tengo ni puta idea, güey. No sé, no tengo idea, güey. No sé. Controlador, ¿qué es un género vacío? Es cuando tú sientes que te falta algo adentro. Es como ser joto, güey, pero no ser joto. O sea, necesitas. Como que sientes que te falta algo. Pero no lo quieres sentir. Pero no lo quieres sentir. Yo creo que es. Ajá, es cuando sientes así como un vacío muy profundo y que quieres que alguien lo llene. ¿Quiere? Con su amor. ¿Tú qué género eres? ¿Vacío? Vacío. ¿Soy qué género eres? Soy quesadilla de champiñón. Pues es una lesbiana con hongos, güey. Ah, exactamente. Muy bien. Yo pensé que era alguien que se excita solamente con quesadillas de champiñón, güey. ¿No? Puede ser. Pues no sé, güey. Hay de todo. Entre tantas cosas, güey. ¿Qué género eres? Soy salsa huichol. Sí. ¿Cómo eres entonces? Ah, pues soy picante, pero soy también medio india. Es como Yalitza, güey. Yalitza es salsa huichol. Exactamente. Sí, de otra masa, de otra región, pero al fin de cuentas huichol. Y bueno, pues ahí está. A ver, hay unos comentarios ahí, ¿no? Ajá, aquí está Tiranosaurio Lex, dice, me voy unos años y ya se volvieron más multicolor, güey. Tenemos que ser multicolor. Pues, güey, es que, o sea, actualízate, chavo. Somos 4T multicolor, multisexo. Exactamente. Y de la derecha católica. Ah, sí. Exacto, sin duda. Sí, sí, sí. Así es. Somos Chairo Fifis. Chairo Fifis. Por ahí anda también Citlas. Hola, Citlas. Y Tiranosaurio Lex dice, bola de cherries de vainilla. Cherries de vainilla. Esa es otra. Esa alimentamos hace mucho, la de cherry. La cherry. Ya tiene mucho. Así es. Ahorita vamos a hablar de otras cosas. vamos a corte. Vamos a corte musical, amigo, porque te veo como sí, con ansias. Esperado. Ansioso por ese corte musical que ibas a poner y que está en fila. Sí. yo creo que va a salir así al azar, güey. Oh, vale, madre, güey, porque nunca tenías muchas ganas de poner uno en específico. No, tengo 18. Todas son igual. Pon la canción que dijiste de buena, que ibas a poner. Es que yo no tengo una en particular. Tengo 18, güey. Es como los sexos, güey. Ojalá tuvieras esa suerte, güey. Sí. Tener 18 sexos en la semana, güey. ¿Qué te pasa? ¿Tú cómo sabes que no? No sé, güey. Hasta más, güey. No, está bien. 24, 32. Depende del humor, güey, nada más. O sea, es que... De tu humor. Güey, es que tú piensas que el sexo nada más es la penetración, güey. No, ay, perdón. El sexo es más que eso, güey. Es hacer el amor, es platicar con tu pareja. Sí, güey. Es transmitir. Llevarla a cenar. Es exacto. Es que te organice una fiesta sorpresa. ¿Este fue bien, amigo, o qué? Después de tu fiesta. Vamos a un corte. y ya regresamos. Güey. Se te fue bien. Wey, ¿qué tiene, güey? Salud, güey, por eso, güey. Pues cumplí 40, güey. Pues a lo mejor no pudiste, güey. No pudiste cumplir. ¿Qué te pasa? Estoy más, Más vigoroso que nunca, güey. Eso es todo, güey. Apenas está empezando lo bueno, güey. Muy bien. Además, ¿por qué crees que los Sugar Daddy, por ejemplo, son ya de 40 en adelante, güey? ¿Sabes tú eres Sugar Daddy? No, solo estoy... Regresando del corte, hablamos de eso, güey. Bueno, va la primera que está aquí en línea, güey. Ya, ni modo. Se llama Animal. Digo, sin agredir aquí a los presentes. Y canta Mr. Blit. Mr. Blit. Blit. Ajá. Está buena, güey. O sea, tú confía en mí, güey. Está buena. Vamos a ver. Bueno, este es el... ¿Cómo dijimos? El ya para qué cast. El ya para qué cast. Ahorita... Ahorita elaboramos más sobre el asunto. Mientras tanto, ya regresamos aquí a este bonito programa. Y pues ya no sé qué más decir. Entonces, pues... ¡Cállate! Gracias. Buenas noches. Soy un animal en la oscuridad. No quiero olvidar. tiempo, tanto silencio. Solo nos queda una luz que se va perdiendo en el final. Lejos del tiempo, tanto silencio. Solo nos queda una luz que se va perdiendo en el final. Lejos del tiempo, tanto silencio. Solo nos queda una luz que se va. ¿Qué es eso? ¡Es un pájaro! ¡Se lo veo! ¡Es un changuito! ¡Es un koala! ¡Es Cállate Podcast! Cállate Podcast. Somos super tarados. Esta nueva experiencia psicodélica. Oh yeah. Oh. You like it? Oh yeah, baby. Give it to me. Bueno, ya pues. Alguien diga algo, güey. Pues es que estás tú en tu momento. En mi trance. Bueno, ya estamos de regreso. Escuchemos ahí a Mr. Blit. ¿Algún comentario? A mí me recordó a Hello Seahorse. Hello Seahorse, ok. Muy bien. Y ya, es todo. Ok, bueno. Ya estamos de regreso. Escuchemos ya el último gag que teníamos ahí. Este de los supertarados. ¿El último para siempre? ¿O? Probablemente sí. ya ves que es el ya para qué cast. Ya para qué hacemos más como más sin, gags. Sin querer se nos fue casi el año, güey. Estamos a principios de noviembre. ¿Y recuerdas qué significa eso, güey? ¿Qué dijimos a principios de año? Que si este año no triunfábamos a nivel mundial. Ajá. Ya se acababa esto. Y sí triunfamos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, dijimos, obvio. Uf, O sea, estamos en las marquesinas de los grandes teatros, güey. Ay, sí. Bueno, estamos saboreando unas deliciosas quesadillas y unos taquitos dorados de maíz. Garnachería. Gracias a Controlador que, bueno, iba a decir que patrocina, no precisamente, pero bueno, vamos, se luce, pues. Se luce, trata se de luce. Hacer lo mejor posible. Oye, hablando de no binarios y de cosas y de sexos y de todo eso, güey. Lo cuesta muy bien, güey, hay que ser inclusivos. Digo, si tú te identificas con... No sé, con la pared y te gusta hacerlo con la pared, pues es muy tu onda, güey. Cada quien, ¿no? Yo no sé por qué se me ocurrió lo de la pared. No es que yo lo haga, güey. Bueno, ustedes conocen esta marca de toallas femeninas llamado Always, ¿no? No, yo no las uso. ¿Tú qué? No, yo no las uso, güey. No dije que las usaras, güey. Dije, las conoces. Sí. ¿Tú también las conoces, no? Always. Claro. Había un comercial incluso muy famoso de Always, ¿no? Que ya no me acuerdo. De hace muchos años. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Muy famoso. Había un comercial, ¿alguien se acuerda? Uno que decía, ¿y a ti ya te pasó? ¿Pasarme qué? Lo que le pasa a todas las mujeres. ¿Qué es eso? Lo que le pasa a todas las mujeres. Alguien díganos ahí en el chat de toda la gente. Ese que es de los 90s, güey. No, es de antes, yo creo. Es como de los 80s, güey. Yo me acuerdo, era muy niño, güey. Porque incluso yo le fui a preguntar a mi mamá, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que saben todas las mujeres y que no dicen? ¡Cállate, chamaco cochino! ¡Pa! Che. Pongan a estarpear. Sí, exacto. Bueno. Güey, están muy perturbadores los comerciales de toallas de los 90, ¿eh? El otro día estaba viendo uno y, güey, es una niña de 5 años y pasan en el comercial de toallas sanitarias y... ¿De 5 años? Sí, es una niñita y algo dices, pues no sé, de mujeres y... Está raro, ¿no? Bueno, pues... Como porque una niña de 5 años estaría en un comercial de Kotex. Porque desde chiquitas tienen que saber, está bien... Bueno, pues sí, pero no, está bien. ¿Sí? Bueno, no sé, a lo mejor una niña precoz, no sé, yo, a mí no... No, sí, no debería estar ahí. Lo voy a buscar y se los voy a enseñar. Ahí luego. Bueno, Always, la marca esta de toallas húmedas. Ajá. ¿Toallas húmedas? De toallas. Secas y luego se ponen húmedas. No sabemos si están húmedas, güey. Probablemente sí. De toallas femeninas, perdón. Bueno, resulta que en su logo, en sus empaques, ajá, pues tenía el símbolo de femenino, güey. Que es como un circulito y una crucecita, ¿no? O algo así. Ajá. Bueno, pues, ¿qué crees? Representa un espejo, por cierto. ¿Representa un espejo? Según yo, sí. Ah, Chihuahua. Bueno, no sé, pero el caso es que es el símbolo femenino. Ya es que es también el símbolo masculino. Así es. Que es también un circulito y como una flecha. Una flecha. Un símbolo griego, ¿no? Pues no sé de dónde vengan, pero... Algo así. Pueden ser paganos. Bueno, pues resulta que Always ha decidido que ya van a quitar este símbolo. Ajá. Porque, pues, tratando de entender a sus clientes y todo esto, pues... se dieron cuenta que hay personas no binarias que se sienten ofendidas porque está el símbolo femenino en unas toallas femeninas. Cuando dices no binarias, ¿te refieres a que no entran dentro de...? No binaria es una persona... ¿Qué no has puesto atención a las clases de sexualidad en Cállate Podcast? No binarios son los tacos, pues, uh-huh, que no se identifican ni con hombre ni con mujer. Uh-huh. Que es, puede ser de pastor o de bistec. Ajá. O de lengua o de tripitas. No binario, no es una cosa más confundida. Pues así es. Hay gente que dice yo soy, bueno, yo soy hablamos. Yo soy de tripa, pero pareces de chorizo. Ajá. ¿Sí? O sea, eres rojito, uh-huh, así te esparces por todo el taco, sabes a grasa. Ah, pero no. Quieres ser arrachera. Sí, exacto. Pero obviamente eres chorizo. ¿Sí? Okay. De hecho, ¿ya? Hablamos aquí De Sam Smith, este cantante, lo conoces, muy famoso. No. ¿Sabes quién es Sam Smith? Uh-huh. O un güey que lo ves, tú dices, este güey es más jotito que... Más... Ya, incluso hay un video, ¿no? Salen unos monos con tacones. Ajá, exactamente, uh-huh, él sale sin tacones y uh-huh, así, toda diva. Toda loca. Uh-huh. Pues salió a decir que él es no binario, que no se identifica ni como hombre ni como mujer, no es gay. Depende del momento. Ajá, algo así. Depende. Entonces, de la peda en la que esté, güey. Un día, Sam Smith llegó así al Oxxo por unas Always, vio el símbolo de femenino y dijo, no. Ay, pero ¿por qué nos discriminan a los que somos no binarios? Porque yo no soy hombre ni soy mujer, pero me gusta usar toallitas femeninas. Cuando me sale sangre de la nariz, me van así mi toalla. Tengo un tampón aquí. Ah, sí, tampón. En la nariz. Exacto, güey. Entonces, Always, que siempre está entendiendo a su público y a su... Entonces ya dijo que ya... Always, siempre. Ajá. Ya no son toallas femeninas, ahora son toallas no binarias. Toallas no binarias. Y así, poco a poco, ahora ya vas a tener un botiquín de primeros auxilios, unas toallas Always. Sí, exacto. Te sangra la nariz, te pones un tampón. Y entonces poco a poco todo este discurso y esta, pues no sé, nueva mentalidad más abierta, que está bien que seamos más abiertos y más inclusivos y todo, pero sí como que de pronto llega a unos, algunas extremos, ¿no? Como ya las toallas femeninas ya no son toallas femeninas, ya son toallas... No binarias. Y bueno, pues ahí está, entonces pues díganos qué opinan. Eso fue todo, gracias, buenas noches. No, ¿qué dicen ahí en el chat? Porque veo algunos mensajes entrando y no veo ahí. Tiranosaurio Lex dice 40 y 20, me imagino que se refería a que eras un sugar daddy. Casi. Vamos a hablar cuando eso. Dice, búscate un hombre de 20, no sé por qué. ¿Un hombre? Ajá. Ay. Y dice, quiero mi nombre de cuarentón. Uy, uy, uy. Rafa. Pues, sí, ¿no? Esos nombres compuestos de los 80, así como en telenovela. Te llamarás... Carlos Augusto. Darío David. Darío David. Entonces, Dinosaurio Lex eres Darío David. No, ¿qué será lo más cuarentón? Como, por ejemplo, ver a... Cuno de Lobos en la nueva edición. Ajá. ¿Cómo se llamaba el de Cuna de Lobos? O, por ejemplo, Luis Miguel, ¿ellos todavía son cuarentones? ¿O ya son cincuentones? Emanuel. No, ese ya está. No, ese ya va a tener como 60 y tantos. Bueno, David Darío, ¿dijiste? Ajá. Bueno, David Darío. David Darío. Dice Lalo Vázquez G, no binarios incluyen campechanes. ¿Campechanes? Sí, lo que tú quieras, güey. Todo entra ahí. Creo que entendí que lo que sea. Lo que sea. Y saluda Vincent Van Rivers. Hola, Vincent. ¿Qué hubo, mi Vincent? ¿Sí lo conocemos? Pues yo no lo había escuchado. Ah, bienvenido. Mira, tenemos un nuevo fan, güey. ¿Quién iba a decir, güey, a estas alturas? O sea, llegaste ya casi al final del ciclo de este programa. No importa. Es como ese viejito que se enamora, así, o que conoce al amor a una chica, así, jovenzuela, un mes antes de morir, pues... Que disfrute, ¿no? ¿Qué más? Oigan, a ver, amigos. ¿Qué prefieren? ¿La sección de Cuídate, amigo? ¿O la chica cállate de la semana? O podemos hablar del ocelote, güey. Yo dije que eso iba a ser tema para este programa. Sí. Esa está buena. Ahorita, yo quiero la de Cuídate, amigo, güey. Porque hace mucho que ya nos tienes muy descuidados. Muy bien, amigo. A los... Entonces vamos con los 4 pasos del cuidado facial para hombres. Muy bien. 1. Limpieza. Eso es en la página de L'Oréal. Yo no me lo imaginaba, güey. De L'Oréal París. Híjole, cabrón. ¿Ya también es incluyente L'Oréal París? Sí, claro. Okay. Dice, todos los días lavarte tu carita. ¿Sí? O sea, la piel de tu cara a fondo. ¿A fondo? A fondo, con jaboncito neutro. Ajá, muy bien. Preferentemente. Sí. No, es que luego hay unos tan grasosos. No. Ay, pero no. Con que puede ser jabón sote mejor. Oye, que el jabón sote tiene un montón de propiedades que pues, se puede usar para todo. Uh-huh. ¿Es cierto? Lo puedes poner en las quesadillas, güey. Pues casi. Una quesadilla de jabón sote. Es la comida del futuro. Sí. En Oaxaca ya comen jabón sote. No, o sea, que por ejemplo sirve para cosas que hasta ni tienen que ver con la limpieza, ¿no? Que por ejemplo sirve para sellar, ¿no? Fugas. Así es, no sé. Ajá, para lavarte, o sea, como jabón de baño, desinfectante. Que te queda la cara así toda chupada. Sí, sí. Pues no, lo ideal es que... Sí, blanca. Lo ideal es que utilices un jabón de carbón. Ah, carbón. De carbón. Ah, sí. Sí, es cierto. O sea, si eres pobre, si eres del sur del país... Agarra un pedazo de carbón. Ajá, o sea, utiliza... Pues jabonzote. Ajá. Pero si eres más fifi, como que en Guanajuato, pues tu jaboncito es carbón hidratado y todo. Mm. Muy bien, no, muy bien. Número 2. Échale. Hidratación. Eso es muy importante. O sea, un gelecito así como, pues, así compradito, obviamente, de L'Oréal, deben ser, los amigos de L'Oréal París. Mm. Que no, no. De hecho, está chido, ya tenía uno y sí, está chido. ¿Nos están patrocinando? Sí, claro. Ah, bueno, muy bien. Millones de dólares. Sí. Que caiga el depósito. Que te gustes tu gelecito en tu después de tu limpieza facial. Ajá. Tu gel hidratante. Sí. Lo frotes. Sí. Delicadamente por tu piel. Que es el segundo paso para que tu piel se mantenga sana. Muy bien. ¿Cómo ver, Rafa? No, me ¿tú encanta. Tú eres experto en este tema. Me encanta. Pues yo nunca he usado gel, solo cremas, pero bueno, ahora me doy cuenta que hay gel. Yo tenía un gel, estaba chido, ¿eh? Era de L'Oréal. Para que veas. No se comunican. ¿Quién será el verdadero metrosexual aquí? No. Yo pregunto, ¿eh? Tú. Ay. Número 3, purificar. Ay, eso me encanta. O sea, la expiación facial. Ay, la expiación. Señor padre, vengo a que purifique mi es cutis. Es un segundo gel que es gel limpiador efecto hielo hidra energetic. Ay, cabrón. ¿Eh? A ver otra vez, güey. Gel limpiador efecto Yellow Hydra Energetic. Ah, cabrón. Chinga, güey. Es para que limpies la piel todavía más profunda. Todavía más, güey, ¿no? Pues te vas a quedar, mira, sin células, limpia la, wey, piel, la purifica y la prepara para el afeitado. Ah, yo no me rasuro, güey. Ah, pero pues, la gente que sí nos rasuramos. La gente normal, pues. Ah, por eso te rasuraste, sí, ya tu barbita rasuró, de... Sí, su barba de psicólogo. De psicólogo, chafa. ¿Eh? Lo que pasa es que me da flojera rasurar. No es porque no quiera andar rasurado. Me da flojera rasurar. Ay, no. ¿Tú eres no binario, güey? Sí. Obviamente, güey. Sí, hoy, como que hoy estás en tu polo más feminoide del no binario, exactamente, ¿no? Exactamente, güey. Porque luego llegas con así una barbota así, ay, masculina. ¿Qué dices tú? Ay, Manolo. Ya con sus lentecitos azules. Ráspame con esa barbota. Y hoy viene así como ya lisito. Como. Viene neutro. Neutral, neutralón. Ajá. Y número 4. Ajá. Reafirmar. Importantísimo. Importantísimo reafirmar la piel. Uy, sí. Dice, fíjate. A ver. A partir de los 40. Ojo, ojo, cuarentones. Ah, caray. La piel pierde elasticidad. Ay, no. Por eso es importante que, aparte de hidratar, utilices un cuidado facial para hombre indicado. ¿Un fideo facial? Un cuidado facial. Ah. Para hombre indicado. ¿Para hombre indicado? Entonces no eres el hombre indicado de nadie, güey, ya valiste madre. Para reducir arrugas, líneas de expresión. Yo, ¿por qué hablas así? Se me quedó. Es como hámster, güey, tiene un pedazo de quesadilla en el hocico, güey. Me quedó. Por eso no hay que estar tragando cuando estamos aquí. Manuel está tragando quesadilla. Se le quedó atorado en el cogote y por eso habla así raro. Qué pedo. Ok. ¿Ah? El caso es que utilizas un producto L'Oreal que se llama Stop Arrugas. Stop Arrugas. Stop Arrugas. Bien creativo su nombre, ¿eh? ¿Cómo le pondremos? Pues así es, amigo. Oh, no, no, no, muy bien, güey. Cuídate, amigo. Genial. Qué buenos consejos. Ya no hablan sobre dejar de beber y de fumar, güey, así. Ay. El smog, güey. Siempre. No te pongas tan hormonal. Siempre negativo. Ay, te pones hormonal. Sí, se quedó callado que se pone normal. Sí, como... poquito. Es que no he comprado mis toallas no binarias. Exactamente. A ver, échate la de los elotes y una vez aprovechando aquí. ¿El elote? Es que tendríamos que hacer una encuesta en nuestras páginas para ver quién sabe qué es un ocelote. No, es que esta es la sección de ¿cómo se llama? Es más, vamos a ponerla, mira. Notitas ecológicas. Proteja a los animalitos del bosque. ¡Ah! ¡Buenas noches! Aquí. ¡Notar! ¡Ah! Bienvenidos a las notas con suecos. Ecología con suecos. Así es, bienvenidos a las noticias ecológicas del día de hoy. Tenemos una nota importantísima de la biodiversidad de nuestra ciudad. En Guanajuato, el Suecia. Del ocelote. Hablaremos del ocelote. Da. Vamos a poner en contexto esto. Claro. El viernes pasado fue la fiesta de nuestro líder, ¿no? La fiesta sorpresa. Así es. Una colonia, ¿cómo podemos decirla? Popular. Limítrofe. Del cinturón de miseria de la ciudad. Ah, no es cierto. Pero no, a las faldas, claro, de nuestro cerro más importante, que es la Bufa, ¿no? Así es. Y mientras estábamos ahí, Manolo, con mucha seguridad, dijo, el ocelote es el animal tradicional de esta zona. No dije eso. ¡Jamás dije eso, controlador! A ver, ¿qué mentira te vas a echar ahora, güey? Dijiste que era el animal, así, güey, el animal típico de Guanajuato, no, el ocelote. No dije eso. Que ahí había ocelotes. Dije que había aparte, ocelotes. En tú vives cerca de ahí también, güey. Dije que en Guanajuato hay ocelotes. No dije que es el animal típico de Guanajuato. Pero es parte de la fauna del estado de Guanajuato, el ocelote. El ocelote, güey. En serio. No, tú dijiste que esas son en específico, que de ahí, que ahí había ocelotes, güey. Ahí. No, sí dije que si había, había gente que había visto celotes y que era posible que en las casas de Guanajuato, en las casas así cercanas casas, al cerro, se los tienen de mascotas, güey. No, vamos a poner, ¿qué es un ocelote, güey? Es un gatote, ¿no? Es un gatote que es, parece un jaguar. Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Más específicamente, es el Leopardus pardalis. Sí, parece un leopardo. Es un gato largote, ajá, muy largo, y parece... Tiene manchitas así como... Es lo que le llamaban antes gato montés, ¿no? Me imagino yo. No, ese es otro. ¿Es otro? Ah. Se encuentra ampliamente distribuido en América, principalmente en ambientes tropicales, como Guanajuato. Donde usted puede ver las palmeras así, con unos cocotes ahí grandotes... Y después de esa reunión lo investigué. Ajá, a ver, échale. Sí, sí, sí, no, es que sí, sí, es posible. Sí, sí, sí, sí. No, neta que sí. O sea, güey, sí, claro, güey. Si entre tu equipaje, güey, te trajiste un ocelote de la playa, güey. No, no, no, es que sí, sí se haya quedado como aquí. Guanajuato, el ocelote. Bueno, Manolo lo aseguró, lo afirmó, lo reafirmó, dijo que en ese lugar había ocelotes. Sí. La verdad no, no, no investigué así como que en Guanajuato, no, fauna de Guanajuato. Bajan en la noche, ¿no? Ahí sí, es ya. Que sí, güey. Híjole, Manolo. Bueno, güey, la pregunta que te hice ese día, ¿tú has visto un ocelote, güey? Yo nunca he visto un ocelote. Es que se esconden muy bien, ¿cierto? Se camuflajean, pues... ¿cierto, amigo? Yo creo, por eso nadie los ha visto en Guanajuato. Se esconden así. Atrás de las palmeras. Sí, así. Sí, se escucha. Es que sí es muy bueno, es que en Guanajuato es común ver en la ciudad animales que no son típicos del que andan en la ciudad, como los tlacuaches, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? Aquí en Guanajuato de repente en las casas encuentras tlacuaches o en los callejones. Ah, sí, eso sí, aquí han salido esos, ¿cómo dijiste? Tlacuaches. Tlacuaches. Sí, sí, sí. Porque pues... Pero esos sí son endémicos de aquí, güey. No dije que fuera endémico, pero sí que sí puede ser que haya ocelotes aquí en la sierra de Guanajuato. Sí, sí, es que sí, es cierto. O sea, estábamos muy cerca de la sierra. Unos que se vinieron de Veracruz. Ajá. Así, es como las familias de apellido alemán que hay aquí en la ciudad, güey. No, es que sí. Llegaron así. ¿Cómo se llama? Déjenme el privilegio de la duda. Eran ocelotes mineros, güey. Llegaron, llegaron en la explosión de la minería. Llegaron con los primeros mineros de Guanajuato. Los trajeron. Bueno, eso sí es cierto. No hay que quitarle su ilusión a Manolo, que él piensa que en Guanajuato hay ocelotes. Pero cuando vean uno, güey, van a decir, no mames, güey. ¿Qué crees que vi un ocelote, güey? No, no mames, vi un pinche ocelote, cabrón. ¡Un ocelote! No. Y bueno, esas son las notas ecológicas con suecos. Esperemos que hayan aprendido algo, bueno, de los ocelotes. Lalo Vázquez, que siempre hace investigaciones científicas. Sí. Podría mandarnos una monografía, güey, por ejemplo. Del ocelote guanajuatense. Una cuadrilla del ocelote guanajuatense. Ocelote guanajuatensis. Guanajuato. Ahí está, chavos. Si vienen a Guanajuato, prepárense para ver ocelotes en toda la ciudad. Sí, traigan pollo crudo para darle a los ocelotes. Porque nosotros sacamos a pasear nuestros ocelotes. No, no, no, y deben ser muy atentos, porque es un poco difícil verlos. Verlos, ajá. Y son muy cuidadosos. Pongan atención. Se camuflajean en las paredes, así están. Se acordarán de mí cuando vean uno, güey. Claro, güey. Sí, nos vamos a acordar. Y bueno, pues gracias. Gracias, amigo. Da. ¿Podemos ir a otro corte o...? Sí, vamos a un corte, a un segundo corte. A este segundo corte musical patrocinado por nuestro amigo Rafa. Esta está bonita, güey. Y su cumpleaños. Esta también está bonita. Ay, ¿esta no quería gusta, saberlo, güey? Gracias. Ay, ya sabes que sí. Yo sí. ¿Has escuchado a El Columpio Asesino? No. Sí. Suena como que te suena una banda que se llama El Columpio Asesino. Una banda de nenitas. Ah, más o menos, sí. Sí. ¿Por qué? Pues por el columpio, güey. Pero yo me imagino como una banda así de metal, de death metal, así. Es que las mujeres nunca se pueden quitar ese femenino, así como que ese lado femenino. Ah, pues es cierto. El columpio representa algo femenino, ¿no? Pues supongo. Los 15 años. Ah, claro. La metáfora. El ir y el venir. De la infancia. Exacto. De la feminidad. Exactamente. Bueno, ok. Sí, no son nenitas. Bueno, vamos, sí, son nenitas, vamos a escuchar al Columpio Asesino, se llama Huir, y ya rezamos de este segundo corte. ¿Todo bien, amigo? Sí. Porque ya te veo así como medio desesperadón, como que ya... ¿No? Te tienes que ir ya, güey, dinos. ¿Qué fue eso? No, güey. Es que ¿por qué haces eso, güey? No, te estoy preguntando, güey. Y lo único que haces es tirar una basurita que tienes aquí así como...

¿A dónde van? Me. ¿Por quién votar? Me. Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Eso es lo más importante. Es en lo que más hemos avanzado. Si no fuese así, yo estaría en el piso. Ay, señor. Hermosas y elocuentes palabras del líder. De este rebaño. No, no manches. Wey, somos pro 4T, güey. Tú sí, hermoso. Sí, no, no, dijo, qué padre, güey. Qué bueno. Un poema. Qué bueno que sí. Ahora vamos a hablar como borregos. Aquí hasta terminemos. Bueno, ahí estuvo, ahí nuestro, estuvo nuestro. I'm lover. Estuvo nuestro comandante, señor, en jefe, señor, hablando como borrego. Todo divertido, güey. Estuvo bien. Déjame ver en qué nos quedamos aquí, en qué cortes. No, es que vamos a ver. Estábamos en. ¿Alguien ya le duele el trasero, como a mí? No. Mira, para traseros. Te voy a. Creo que ya lo había dicho, pero vale la pena la segunda mención. A ver, échalo. La chica cállate de la semana. ¿Vas a repetir? Uy, güey. Se llama. Chingo de viejas en Aranza planeta, güey. Méndez. ¿Aranza Méndez? Ajá. No, no sé si me. En su Instagram es Aranza Cinte con Z. A ver, vamos a ver. Aranza con Z. Aranza Cinte. ¿Cinte con Z? Así es. No, Cinte es con S. Oh. Aranza con Z, Cinte con S. Todo junto. Aranza Cinte. Aranza Cinte. Vamos a ver. Ella es mexicana, evidentemente. Yo nada más traigo aquí mexicanas, güey. Nada de. Puro producto nacional. Nacional. Pero ¿por qué estamos hablando de esta chica, de esta? Pues necesitas ver sus. Necesitas estar en Instagram. Ah, caray. Oh, sí, no sé si merezca esa. Oye, amigo, muy bien. Hoy sí te mereces un muy bien. Sí, ¿no? Yo opino que sí. Ella es una chica fitness también, pero se ha dedicado sí, más. Sí, pero no está como esas que te gustan, que están todas musculosas, que hasta parecen hombres, güey, que te pueden hasta pegar, güey. No, oye, muy bien, Manolo, muy bien. Recordemos que esta es la sección, ¿ya dijiste que es la chica cállate de la semana? Así es. Recordemos que esta es la sección más machista. Así es. En donde tratamos a las mujeres como, pues, como objetos, como pedazos de carne. Y no nos sentimos culpables por ello, porque es un pequeño espacio masculino que tenemos. Es una pequeña burbujita donde todavía respiramos un poquito ese. Es como nuestro refugio antibombas. Exactamente, nuestro pequeño refugio donde todavía podemos decir somos machos. Aparte, es fanática de las caricaturas noventeras y ochenteras. Oye, no, es hijo, iba a decir algo que me iba a incriminar y no lo voy a decir. Pero sigue en su Instagram. Su Instagram está más interesante. Mira, por ejemplo, su Instagram. Aquí estoy viendo esta foto donde ella está así como. Agachadita, así como tomando una botella de agua o de algo, güey. Así muy inocente. Oye, muy bien, Manolo. Hoy sí me. Muy bien. Entonces, Y también pueden. Aranza Cinte. Aranza Cinte es su nombre en Instagram. Y la pueden también seguir en Hace Sesiones de fotografía en una app, en una página que se llama The Peach App, que es como de durazno. Ajá. Que también está en Instagram y tiene una página que se llama thepeachapp.com. Eso creo que a nadie le importa, güey. No sé, ni siquiera se pone atención, güey. Pero ya le di follow, ya que es lo que importa. Ya tienes como amigos favoritos. Muy bien, amigo. Como notificación, avisarme cuando suba fotos. Sí. Ah, no es cierto, ¿qué se crean? ¿Qué saludos, se crean? Saludos a Aranza, si algún día nos sigue. Sí, seguramente, güey. Oye, así Influencer fit. Hay una nota importantísima que se nos pasó, güey. A ver, amigo. Es que está así muy importante, güey. Es de interés nacional e internacional, güey. Adelante. Resulta que vamos a hablar de un señor llamado Raúl Orihuela González, güey. Un hombre, pues, muy... ¿Cómo podemos ir, güey? Pues de una integridad que uno diría, qué señor, güey, ¿no? Qué bárbaro. Qué hombre. Ese señor, entre otras cosas, es conocido porque fue alcalde de Tequisquiapan, güey, en el estado de Querétaro. Ajá, sí. Y bueno, pues resulta que hace algún tiempo, en el 2016, muy, muy triste, una historia muy triste, un joven llamado Raúl Michel Orihuela. Su hijo, supongo. Sí, güey, te quitas todo el pinche... la emoción a la nota que estoy dando, güey. Bueno, sí, bueno, se murió su hijo en el 2016. El chavo ya estaba casado y todo. Ajá. Y entonces este hombre, pues se le hizo muy buena idea casarse con su viuda, con su viuda, no, con su... No se puede casar. Se murió y se casó con su viuda. Sí. Se casó. En una película de Disney. Sí, por supuesto, güey. No, pues se casó con su nuera, güey, con la esposa de su hijo fallecido, güey. Y ya, gracias. ¿La nuera qué tal está, güey? ¿Eh? ¿Y qué tal está la nuera? Tiene cara de fresita como de Los Altos de Jalisco. Ajá, güerita. No es fea. Claro. Además tiene cara de buena gente, güey. Y el señor tiene cara como de pervertidón como sexual. Como de Lolita, como de película de Lolita. Ajá. Y esto parecería un argumento de telenovela de Televisa, güey. Es una mala novela, güey. Pero no, es la realidad, güey. Es como Dark. ¿La chava es como Dark? No. La trama es o como sea, la el serie suegro Dark. Se casó, sí. El suegro es al hijo de la pa. Ajá. Al papá se le murió el hijo. Ajá. Sí, tenían dos hijos. Dos hijos. Ahora tiene nietijos. Y entonces se murió el hijo y el güey se casó con la nuera. Ajá. ¿Esto que acabo de decir, sí? Pues está bien, güey, ¿no? Pues si la nuera estaba chida, güey. Fue para protegerla, güey, proteger a sus nietos. Exactamente, güey. No sé. ¿Qué te parecería a ti, güey? No. ¿Qué pregunta es esa, güey? No. Ahora tiene niejastros. ¿Cómo les dirá? Pues no sé, güey. Es una hipótesis. ¿Ahora cómo lo van a decir? ¿Abuelito o papá? ¿Cómo lo tienen que decir? Papá, abuelo. Imagínate la carrilla. Imagínate, pinches niños buleados, güey. Pues te los mandas al extranjero, güey. Pues sí, bueno, eso sí. Seguro tienen mucho dinero para... Fíjate, además fue alcalde dos veces, güey. De Tequisquiapan. Entre 2009 y 2011. Y luego en el 2015 a 2018. Tiene lana para mandarlos a Crimea. A que hagan ahí su universidad, güey. Sí. Bueno, sí, tienes razón. Ya ves que en Austria hay muy buenas universidades orientales. Sí, por supuesto. Entonces, pues... Ahí es que sacas tus datos, güey. Universidad Oriental de Austria. Ah, sí, claro. Entonces, en esa universidad tan prestigiosa, pues estas personas pueden estudiar ahí, güey. Sus nietijos pueden estar ahí, güey. Pero, a ver, ¿eso significa, güey? Eso significa que por lo menos el señor, güey, ya le había echado ojo a la nuera desde antes, güey. Procura no morirte, güey. Sí, no. ¡Ah, güey, cállate la boca, cabrón! ¿Qué te pasa, güey? El comentario más qué asco, güey. Fuera de lugar. Pero es que vi, o sea, sí causa. Pero sí es eso, güey. Algo, güey. O sea, sí es. Pues es eso, güey. ¿Está inapropiado o no, güey? Sí, exactamente, güey. ¿Y quién tiene más la culpa? ¿El güey rabo verde o la chavita interesada, güey? Híjole. El del don. ¿Sí crees que el don fue? Sí, porque la tipa simplemente está buscando su acomodo social. Pero ¿cómo con el papá de tu esposo recién muerto, güey? Pues le valió madre, güey. Bueno, y el güey que sí es más consciente, sí, es más adulto, por decirlo de alguna manera, güey. Pues le valió madre, güey. Güey, pero... Y la morra pues nada más está buscando su estabilidad social y económica, güey. Pero el don ya le estaba echando el ojo a la desde morrita antes, desde claro. Antes, güey. Y a lo mejor hasta ella también, güey, a él. Pues sí, posiblemente sí. Pues está mal, güey, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, güey. ¿En qué momento dije? Está bien, güey. No sé, güey. Qué chingón, güey. Qué bueno que... No sé, güey. A mí me parece mal. Mira que yo no soy así que digas tú. Esta es nuestra sección. Rafa se espanta. Pues está gacho. ¿Por qué no está gacho? El guacala. Y luego tú mismo la acabas de decir hace rato. ¿Qué? Habían tantas viejas y habían tantos güeyes. O sea, ¿por qué con tu suegro, güey? ¿O por qué tú con tu nuera, viuda, güey? Pues está, ahí está. Pues es que estaba fácil porque ya no le tenía que cambiar el nombre a los niños y nada, o sea, ya. El apellido es el mismo. El apellido es el mismo. No tenía que andar explicando. No, está bien cacho. No sé, güey. Pero la mayor incógnita es cómo les llamaría a sus hijos. ¿Cómo se llamarían? Si ellos tienen hijos, ¿cómo se llamarían? No, pues no sé, güey. Es que, a ver, imagínate que ya tienen papá. ¿Qué son ¿Qué son? Son ¿tío hermanos? Ajá. Ajá. Podrían sí. ser, son, van a ser sus propios tíos. Van a ser sus propios tíos de sí mismos. De sí mismos. Desde ellos. Ajá. Soy mi propio tío. Soy mi tío de mí. Pues sí. No está raro esa mezcla. Y sus medio hermanos van a ser sus medio sobrinos también. Medio nietos. Algo. Ajá. Ay, no, ¿a dónde hemos llegado? No, bueno, a ver, controlador. Dinos las calaveritas. Las calaveritas no, vamos a saludar al chat. Dice Vincent Van Rivers, dice, una buena chaqueta es ideal para el cutis. Haznos favor de hacer mejores comentarios, por favor. Sí, hombre. Llegaron Renata y José. Saludos, muchachitos. Y hola. Felicidades a Rafa por tu cumple. Abrazos. Hola, buenas. Renata y José. Y Lalo Vázquez dice, por cierto, feliz cumpleaños a Rafa de hace algunos días. O sea, al Rafa de hoy no. Al de hace unos días, sí. Ah, o sea, a mí no. Nomás el güey de la otra vez. Al Rafa de hace unos días. Que por cierto, qué mamón ese güey. ¿Cómo me caí mal? Saludos a Renata y a José también. Oye, no seas naco, güey. Oye, Renata y José, ¿se escuchó diferente? Un poco, güey, sí. Un poco, sí, escuché cierta inflexión en tu... Para nada. Oye, espérame, antes de ir a lo de las, ya para terminar, que se está alargando un poquito este programa, perdón ustedes, pero ayer tuiteé algo, perdón, sí, yo mismo es más, me voy a poner una autoamonestación aquí, déjame notar. Uh-huh. Porque yo dije que ya no iba a estar tuiteando, güey. Pero en vista del poco éxito que hemos tenido con nuestro nuevo community manager. Y el tuit, el tuyo, güey. Le hace aquí Manolo, que no tuitea nada, luego tuitea ahí unas cosas que no se entienden muy bien. La otra vez sí hiciste algo ahí que como que sí jaló algo de... Hiciste una encuesta, ¿no? Sí, así es. Incluso. Necesitaremos hacer video, güey. Para bailar como... bailar flamenco. Es más, el tuit más famoso hasta ahorita ha sido el en donde yo me despedí del Twitter, güey. ¿Sí lo viste? Bien, que puse un video ahí. Es que no sé por qué si te estresas, güey. Quieres seguir manejando las redes. Si no te interesan, güey. No, bueno, lo que pasa es que ayer sí dije, esto sí lo tengo que tuitear. Porque no sé si se han dado cuenta que hay una especie como de guerra de hashtags en Twitter. Básicamente es una guerra de fifís versus chairos, güey, ¿no? Ajá. Chairos versus derechairos. Entonces resulta que si, por ejemplo, AMLO hace algo mal... Digo, Dios no lo quiera, güey, Dios no lo permita. Jamás pasaría eso. Eso no se puede. Vamos a suponer que López Obrador haga algo. Vamos a suponer que el demonio mete su mano en el... Por supuesto. En el gobierno, en la 4T. El demonio es las declaraciones de AMLO. El demonio es fifí, güey. Es conservador. Entonces, inmediatamente sale un hashtag de... ¡Ya renuncia, AMLO! O así no, AMLO. Y luego, como a los 5 minutos, viene el contraataque, ¿no? Todos estamos contigo, AMLO. AMLO, tú eres buen presidente. No sé. Estos hashtags, ¿no? Puros bots. Es más, incluso salió este asunto de que López Obrador, en una de sus conferencias de la mañana, ya desenmascaró a los que están detrás de esta campaña en su contra. Que son... ¡Ay, qué sorpresota, güey! El hijo de Calderón y otros fifís, ¿no? Así es. Entonces ellos... hasta Romero Hicks estaba ahí involucrado, güey. Sí. O sea, ellos tienen una red de bots que ponen estos hashtags para... Hasta subieron una encuesta, ¿no? Subieron unas gráficas. Y yo, bueno, digo, que me siento tan contento de que nuestros recursos públicos se estén gastando en investigar a estos... La inteligencia informática. Enemigos de la República, güey, ¿no? Bueno. Entonces ayer estaba viendo que en primer lugar de tendencias estaba un hashtag que decía... Hashtag Calderón es un peligro para México. Y luego, enseguidita, el siguiente hashtag era... AMLO es un chillón. Y esto ya es ridículo, güey. O sea, parece pinche pelea así de la secundaria en el recreo. Estuvo a partir tu madre, güey. No, pues la tuya, güey. Nos vemos en la salida, En la salida, güey. No, pues, chinga tu madre, güey. La tuya, güey. ¿Quieres con mi vieja? ¿Quieres con mi vieja? Así, güey. Lo peor, ¿sabes qué es? Justo salió un documental hace unos tiempos, como un documentalillo así de Facebook, El güey que controla todos los, ¿cómo se les puede decir? Campamentos de bots. Ajá. Del país, es un cabrón gordo. Granjas de bots. Granjas de bots. Es un güey gordo como de 29 años. Ajá. Que empezó así en su casa a hacer bots. Y ya tiene ahorita así no sé cuántos empleados. Y le pagan los gobiernos, le pagan, todo el mundo le paga. Sí, sí lo para vi. Hacer campañas. Es un güey así, un ñoño cualquiera. Sí, sí, sí. Y ese güey está infladísimo de dinero y es el mismo que hace los bots en contra y los bots a favor. Exacto, sí, pues sí. Claro, de eso se trata, güey. Es un solo güey. Sí, sí, sí, no, y no, por supuesto. Y se está inflando de dinero con la pelea entre chairos y fifis. No, pues es que de verdad, o sea, a cada, es más, ahorita me voy a meter así en vivo y en directo a ver los hashtags, a ver cuántos tienen que ver con esta guerra tarada. Hashtag narcoherencia del PRIAN. Eso es porque durante todo el día hubo un hashtag en contra de AMLO, diciendo AMLO presidente narco o algo así. Entonces ahora ya viene el contraataque. Hashtag narcoherencia del PRIAN. Es obvio que todos estos son puros pinches hashtag pagados, güey. Tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces yo ya desesperado, un poco harto, molesto, cansado de esta situación, propuse pues un nuevo hashtag, ¿no? O sea, ¿qué les parece este? AMLO, AMLO me sacó la lengua y me dijo fifí. O hashtag Calderón huele feo y se sacan los mocos. No, pues ya, digo, ya sí vamos a esas. Entonces, varias personas. Ver, ¿lo puedo repetir, güey, por favor? Sí, por supuesto. Hashtag AMLO me sacó la lengua y me dijo fifí. Muy bien. Y hashtag Calderón huele feo y se sacan los mocos. Hay que hacerlo trending topic. Trending topic, por favor, trending ahí. Trending topic. Exactamente. Y bueno, varios amigos nos dijeron algunos hashtags. Hashtag eran. Lalo Vázquez dice hashtag liberen a Kraken Tonatiu. Hashtag Rafa para jefe de policía de internet. ¿Qué es eso, güey? Ahí se ve luego, güey. Hashtag DJ Manolo Tacotur. Tacotur. Y hashtag más garnachas, menos revanchas. Ándale, está bonito. Está chido. Eso debes ponerlo ahí en la entrada de tu garnachería. Saulinillo dice hashtag cállate para presidente. Cállate para presidente. ¿Cómo sería cállate? ¿Como un triunvirato? Triunvirato. Yo quiero ser como Olga Sánchez Cordero, güey. Tendríamos muchachas bailando a gogó en una jaula. Ah, sí. Por supuesto. Claro. Pues tendríamos a Aranza, ¿cómo se llama? Aranza Méndez. Ay, ay, ay. Hashtag controlador lo haría mejor. Gracias, chicos. Hashtag ya ven que sí está bien pendejos. Y hashtag Rafa Gruñón, no hagas corajes. Ok, bueno. Está bien. Ahí, buen consejo para... aquí para su líder. Núcleo de Dashwist. Bueno, arroba popcorn tits. Dice hashtag Rafa se la come toda. Ay, está chido. ¿Cómo supieron? Hashtag todos somos Tonatiu. Y hashtag DJ Manolo. No, pero es que es DJ Manolol. Manolololol. Arquitecta Jess Hirschman dice apoyo la de hashtag todos somos Tonatiu. Pero sí, todos somos... todos, ¿de verdad quieren ser Tonatiu? No, yo no se lo recomiendo. No, sabría, no. Maromero, arroba lex-sc. Ah, está muy feo, güey. Hashtag aborten a Manolo. ¿Por qué? Too late. ¿Por qué? Y también dice hashtag los de cállate son cherries. Ah, eso sí. Eso sí. Definitivamente. Y sí. Hashtag puto el que lo lea. No. Chale, semi maromero. Y bueno, pues ahí está algunas ideas ahí para... ¿Qué es los trending topic? Es para trending refrescar. Necesitamos innovar en esta en esta discusión que ya se está volviendo un poco... Pero yo no me imagino al viejito. Bueno, perdón, a nuestra cabecita de algodón. Ajá. Así de... Ahora pon un hashtag que se llama, pon un hashtag que diga Calderón eres un criminal. No, ni siquiera, está dormido, güey. ¿Calderón o López Obrador? López Obrador se duerme como de 10 a 4 en la tarde, güey. No, ¿qué te pasa? Es trabajador, güey. Sí le chambea, güey. De que está en el desmadre. Pues en que el ya, desmadre, no duerme, güey. Los viejitos ya no duermen. Ya quisiera yo. Bueno, sí, a lo mejor, güey. Se orina en las noches y ya, güey. Yo en mi fiesta de cumpleaños sorpresa que me hicieron aquí todos mis amigos y los. Pero tú no dormiste por otras cosas, güey. No. Güey, eran las 11 de la noche y ya me estaba durmiendo, güey. En buena onda, güey. Estaba disfrutando, pasándomela bien, güey. Y eso que tú no sales todos los días a enfrentar al país. Wey, pues exactamente. Pensé que como tú, güey. Eso que tú no sales todos los días a las 12 de la noche. ¿Quién sabe a dónde? A enfrentar a las morras. A enfrentar a las vampiresas de la noche. A las princesas warrior. A las sexy vaguitas. Bueno, chale, entonces ¿qué? ¿Qué nos ibas a...? ¿Eres dominador de las sexy vaguitas aquí del quisiera entorno? Quisiera ser yo. Es aquí en el entorno cultural cercano a donde vives, controlador, hay muy varias sexy vaguitas. ¿Sí? ¿Sí? Pues yo el otro día que fui a tu territorio dije... Hay de todo en la viña del señor. Porque aparte era Halloween, güey. Es que se vienen de las comunidades. Se vienen del sur. Pues sí les cuidaba a su ocelote. ¿Ves como si le llamé a celotes? Oye, rápidamente, perdón, antes de que continúes, déjame. Vamos a saludar a los que también están en Facebook, que de repente los olvidamos un poco. Alfredo Vieira, saludos también a Zaya, Steven Galván, Adriana Robledo, Jazmín Fernández, Alberto Almazán, May Valencia, hola, May, Ángel García Prudente. Pues ese güey nos está escuchando, ¿no? Así es. O sea, ese güey está en todos lados, ¿no? Laura Redondo, Mark Perrón. ¿Se acuerdan de Mark Perrón? Liz GS, Emilio López. Emilio López era uno... El de los hermanos López, güey. De hace mucho, ¿no? ¿Cuál es Emilio López, güey? Sí. Lo escuchaba cuando estaba chavillo, como de... Que tocaba en la filarmónica de no sé qué, ¿no? De niños, autistas. Ricardo Rodríguez, Antonio Serrano, Akasha, Sergio Armando Cortés Butanda, y Oscar Espino. ¿Qué huele? Saludos a todos ellos. Saludos a todos ellos que hacen posible que este programa sea mejor. Y ahora sí, a ver, controlamos ya para terminar este bonito tema. Pues yo iba a decir que cada quien leyera una calaverita porque estamos muy ad hoc con el Día de Muertos, pero pues no se metieron al link. Ya me metí. Yo sí me metí. Vamos, claro que sí. ¿Se quieren meterse? ¿Se quieren meter? Claro. Entonces podemos decir cada quien una. Va, nada más déjame... Terminamos obviamente con la de nuestro líder supremo. A ver, ok, perfecto. Entonces yo quiero decir la de... muchos no los conozco. Pues las últimas, digo las tres de hasta arriba, pues son las... Yo quiero decir la de Jesús Rodríguez. Ándale, tú puedes decir la de... Yo quiero decir la de Yalitza. Ok. Ah, no, güey. Te gané, güey, mi chavo. Yo ni la encontré, pero échale. A ver, espérame, déjame. ¿Cómo qué música va con esto, güey? Pues algo, ¿no tienes algo de Caifanes? ¿Caifanes? Pues, cosas prehispánicas. No, yo estaba pensando algo así como la sandunga o algo, ¿no? Ándale, mira, la sandunga o la llorona. Por cierto, nada más como nota así al margen. ¿Vieron que nuestro compañero amante de la 4T, el principal de todos, ya se retractó? ¡Ah, no! No, ¿en serio? Ah, pero no el de nosotros, el de todo el mundo, o sea, Gael García. El Chairo. Gael García, que era el Chairo Mayor, ya dijo que... ¿Mañor? El Mañor y Mañozón. Mañor. Ya dijo que ya. ¿Ya quiere? Ya. ¿Quiere devolver su voto? Uh-huh. Ay, qué padre. Pues ahí la lleva nuestro presidente, ¿no? Ya, hombre. No hagamos corajes, hombre. Chica. A ver, ¿qué onda? Está espérame. Muy ad hoc. Espérame. Va, vas a ponerle, mueve. ¿Richard Clayderman? No es Richard Clayderman, es Lila Downs. Es Lila Downs, pero ya es que Lila Downs es así como que todo, ay, así como de, ay, yo toco jazz y toco todo eso. Estaba la flaca, echándose unos tacos de carnitas, cuando escuchó la afrenta de la senadora. A Jesusa yo me la llevo por difamadora, y yo no me ando con medias tintas. No has dejado de hablar de la conquista. Sigues viviendo de la colonia. Seguro has de ser masoquista. Para ti no habrá ceremonia. No importa que el Senado hayas llevado una ofrenda. De que te lleve la huesuda no te salvas. En la otra vida marcarás tu agenda entre un montón de calacas calvas. La calaverita de Jesús Arroyo. Muy light, ¿no? Todo leve. Tuvo levesona, o sea. No le dijeron loca, no le dijeron mal. Lesbiana. Eso hubiera estado chido, ¿no? Ahí viene Jesús Rodríguez, moviendo las caderas. Pero no son para ti, pequeñín. sino para sus soldaderas. Eso, muy bien. Exactamente. A ver, amigo. Vas, amigo. Ahí te va. Esta es para, es la calaverita para Yalitza Aparicio. Hay que decir que nos desvelamos anoche escribiendo esas calaveritas. Claro, claro. Sí, obvio. Pedimos una por cada personaje. De un salón de clase pasaste a la alfombra roja. El mundo entero supo de Yalitza, pero a la muerte no la sobornas ni en la Guelaguetza, que en un segundo de la vida te despoja. Un Oscar ya no podrás ganar, aunque seas embajadora del UNESCO. Con lo que tienes de fama te habrás de conformar, tu recuerdo siempre estará fresco. Tu mayor éxito fue Roma, pero eso no es ninguna broma. La muerte no sabe de racismos, pero tampoco tiene buenos modismos. Esa calavera estuvo bien chafa. ¿Quién chingados la hizo? Más controlado. Más controlado. Vamos a... pues, la inevitable, ¿no? Sí, pues, pues por favor. Es parte de la larguita, ¿eh? Ah, su madre. Como te gusta. Dos sexenios te robaron. Te hicieron fraude electoral. Mas finalmente llegaste derrochando cristiandad. Y pensabas que sería fácil con una cartilla moral. Pero fuchi, guácala, te ha dicho la sociedad. De la corrupción estamos hartos, en eso la parca te da la razón. Pero la huesuda no concuerda en que eso ya se terminó. Con los hechos se pone en duda esta cuarta transformación. Porque a un año de gobierno este ganso ya se cansó. Pero tú administra modo, total, ¿qué más puede pasar? Y si tienes otros datos, con la parca te arreglará. Eso, eso. Esa sí, bien, esa estuvo buena. Estuvo bonita. Es, se ve que sí se la escribió un... un fifí... enojadillo, ¿eh? Enojadillo ahí, un derechairo ahí, este... ardido. ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga, mamá! ¡Oh, Dios! Y bueno, pues así es como llegamos al fin de un episodio más de un este episodio programa. Más de este podcast. De esta cosa, vamos a decirle. De este taco. De este taco. De este taco auditivo. Llamado Cállate. No es ni femenino, ni masculino, ni... Ni te gusta, ni no te gusta. Ni vacío, ni... Ni te entra, ni no te entra. Ni te sale, ni te gusta, ni te hace... nada. Nada, simplemente es... es lo que es. Tú cállate, tu programa, tu podcast, taco. Así es. Este, amigo controlador, digo... no sé. Amigo controlador, chinga. Este, me confundí ahí. ¿Tenemos algún fan de Oaxaca? No, no creo que nos quieran en Oaxaca. No, creo que no. Creo que está vetado desde Michoacán hacia abajo, está vetado. Cállate. Es que no tiene internet, güey. Todavía no bueno, lo... nos escucha, pero sí nos escuchan en la radio comunitaria. Que nos escuchan en la radio comunitaria. En el Papantla Cast. Allá en la Sierra Gorda de Guerrero. Y de Michoacán. ¿Ah, sí? Pues voy a hacer una investigación de campo en estos días a Oaxaca. Ah, muy bien, soplador. Muy bien. Este, les traeré unas noticias si regreso. Ahí no, te encargamos pues unos mezcalitos, controlador. O sea, yo no conozco a nadie de Oaxaca, entonces no, no sé si sea real. No sé si la gente regresa de allá. No, se quedan allá. Ya no regresan porque se quedan allá de tan bonito que es Oaxaca. Muy bonito Oaxaca. Sí, muy bonito Oaxaca. Ahí te vamos a ver un día ahí tomando casetas. Ya voy a andar con la gente y así. Exacto. No, pues buen viaje a Oaxaca. Saludos a nuestros connacionales. Toda la gente, todos yo amo Oaxaca, güey. Todos nuestros fans de Oaxaca. Todos nuestros fans de controlador de Oaxaca. Sí. Yo nunca les he dicho nada feo. Ese... eso estuviera chido, güey, que lo recibieran así allá. Es, cuetazos, güey. Ese es. Controlador va a estar en Oaxaca para que lo vayan a recibir al aeropuerto. Uh-huh. No sé si de Huatulco. No, de Oaxaca, de capital. De Oaxaca. Entonces, de Oaxaca. ¿Va a salir de la Ciudad de México a Oaxaca? Claro. Entonces, pues, ven a recibir a nuestro amigo controlador. Va a estar paseando seguramente por Mitla, por Oaxaca, Oaxaca, por a ver, Monte Albán, Montalbán, Santa María del Tule. Pues claro que sí, güey. Ah, bueno, ok. Le encargamos unos mezcales al controlador para que degustarlos en el próximo episodio. Me iba a traer puro gusano. Gusano de mezcal. No, te ahí en el mercado 20 de noviembre. Sí, pero no te la ayuda. Y un sotol. El sotol es de Chihuahua. Un chocolatito, ah, sí, un chocolatito. chocolates de Chiapas. Ahí está, se quejan tanto de Oaxaca, critican tanto y discriminan tanto a esa gente bonita. Y se saben todo de Oaxaca. Jamás se ha discriminado a Oaxaca, güey. Creo que es como ir al zoológico. Es que yo he ido a Oaxaca y pues me gusta Oaxaca, güey. Hasta lástima que está tan pinche lejos. Está cerquita, güey. En camión son como 12 horas. Bueno, amigo Manolo, muchísimas gracias, hombre. Amigo Rafa. Gracias a ti. Por nosotros. Por supuesto, gracias a ti. No, pues, y sobre todo gracias al público hoy, que amplísimo, ¿no? Yo me imagino. Muy amplio, o sea, aquí se quedaron nada más algunos registros. Lalo Vázquez, Coma Inca, Vicent Van Rivers, Renata y José, Citlas, Tiranosaurio Lex. Saludos a Oscar Book. ¿Qué huele, mi Oscar? Saludos a Osvaldo Ochoa. ¿Qué huele, mi Oswi? El primazo, güey, el primazo. ¿Tú no quieres mandarme saludos? Saludos, saludos a mis fans. Ok, saludos a los fans de Manolo. ¿Quiénes son? Saludos a mí, por si algún día escucho el podcast. Ah, no mames, güey, me saludé. Bueno, pues esto fue Cállate Podcast. Muchas gracias por escucharnos y descargarnos, aguantarnos. En todas nuestras redes sociales, en nuestras miles de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, estamos como @CállatePodcast. Ajá. Pues es que todo. Tenemos cosas muy interesantes, muy padres. Somos tendencia, obviamente. Sí, por supuesto. Cuídense mucho, nos escuchamos en 15 días, y así Dios nuestro Señor lo permite. Así es. Y pues hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Cállate. Se me parte el corazón. Sendero.